Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a los oyentes de la 36, y del movimiento de Elia Villalba, de Medio Ambiente. Bueno, parece que hemos tenido algún problema desde Maldonado con los teléfonos, pero igual vamos a tratar de dar algunos detalles de lo que está pasando en Maldonado en cuanto a los temas de medio ambiente que se convierten también en temas de índole social y político, ¿verdad? Acá en el departamento tenemos algunos problemas con el agua, no derivado del agua salada ni nada por el estilo, sino del mal tratamiento que están haciendo del agua y de otros problemas que vienen coayudando a que haya esos problemas. Bueno, aquí en zonas de Piriápolis, para empezar con uno de las situaciones, se están moviendo en el arroyo Zanja Honda, han entrado en un predio de 42, 44 hectáreas varias máquinas que no se saben de quiénes son. Ha habido denuncias que se han hecho a la Intendencia de Maldonado, que se han hecho al municipio de Piriápolis, y bueno, nadie sabe nada por qué están trabajando esas máquinas. Es increíble, es como todo, primero se hacen las cosas y después dice, bueno, ya están hechas las macanas, como decimos nosotros, y están moviendo todo un terreno donde corre el arroyo Zanja Honda, desviándolo de su curso normal. Este predio es un predio de un humedal bastante grande, y bueno, y entonces están tratando de hacer algo para hacer viviendas, negocios particulares han entrado ahí, y bueno, no se sabe quiénes son los dueños, no se sabe nada, y la intendencia ni el municipio han actuado. Quizás hayan inspeccionado y le pondrán alguna multita, pero van a seguir adelante con todas las cosas haciendo y trayendo de que el arroyo tenga problema, de que la gente se inunde en la zona, porque justamente lo que hace el humedal es una especie de esponja, ¿verdad?, con el agua que caen de los cerros. Aquí el tema es de que estamos rodeados de cerros donde el agua fluye por la capa freática cuando no llueve, y bueno, y eso hace que pare muchos de los problemas en las viviendas que hay hace muchísimos años, y con éxito, la gente viviendo bien, tranquila, pero con este problemita de que cualquiera entra y hace cualquier cosa, bueno, sucede lo que sucede. Ese es uno de los problemas que tenemos en el arroyo Zanja Honda. Después tenemos otro problema en otro arroyo, pero bastante más profundo, creo yo, que es el arroyo Tarariras. El arroyo Tararía es un arroyo totalmente contaminado. ¿Por qué? Porque desde la OCE de Pan de Azúcar, que es donde está la planta de tratamiento de efluentes del Pan de Azúcar, la planta de tratamiento de unas 3.000 casas, y ahora parece que hay más, de aguas hervidas, entonces ahí hay un problema frustrante para la población, porque en la época de los años 70 hicieron en la dictadura un caño que va desde la planta de Pan de Azúcar hasta el arroyo Tarariras, unos 3 o 4 kilómetros, va bajo tierra esto, y desde la planta impulsan estas aguas servidas hacia el arroyo. Entonces, por ahora es el único arroyo que corre y que tiene agua. Agua que es, cuando pasa a veces uno ahí es medio irrespirable, por la ruta 10 donde corta la ruta 9, el arroyo, y la ruta 10. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos acá, con el arroyo Tararira. Yo estoy tratando de resumir por el tiempo que perdimos recién. Así que hoy por hoy tenemos esos dos grandes problemas. Después también se está tratando de limpiar la laguna del Diario, en la entrada de Punta del Chileno, en Punta del Este, porque ahí también hay problemas de contaminación derivado de los efluentes que proporcionan el agua a la laguna, por el tema de la soja, por el tema de los árboles que están plantados. Y entonces han puesto ahora una máquina para tratar, y caños para tratar de limpiar esa laguna. Pero en realidad lo que van a limpiar es todo lo verde que se ve arriba de la laguna, o se veía porque ya está bastante limpia, desde la carretera se ve, pero el agua es contaminada, ¿verdad? Igual va hacia el océano en ese aspecto. Y uno de los problemas es principal en los tres casos que hemos mencionado, es el problema de que nosotros acá en la zona vivimos del turismo, todo el mundo, por diferentes situaciones se vive del turismo. Entonces acá hay mucha mano de obra, en temporada hay miles de trabajadores en todo el este, acá de Maldonado, y bueno, con estas situaciones que no se pueden solucionar, porque cualquiera viene y mete mano, entonces es un problema bastante grande. Nosotros sabemos, porque escuchamos la audición desde acá de Maldonado, y sabemos los problemas que ha tratado el Frente Delia Villalba, como es los problemas del hidrógeno verde allá en Tambores, en Tacuarembó, lugar que conocemos también, y en donde están las empresas estas extrayendo agua del acuífero Guaraní en forma olímpica sin que nadie controle nada. Entonces estamos regalando cosas, regalando el agua. Y también he sentido algo por ahí de que hay países que compran el agua como si era Canadá, y sin embargo acá en Uruguay estamos regalando cuando no tenemos agua ni para beber en la población. Es una vergüenza, digo usted. Poca gente se ha movido y eso es lo que nos frustra un poco, pero no obstante hay que seguir en la lucha adelante sin tener que parar esto, sin éxitos mayores, pero igual está en el tema de que mucha gente está tomando conciencia con el tema del agua, porque la están sufriendo, sobre todo en el área metropolitana, en Montevideo, Canelones, San José. Entonces ahí es donde debemos de trabajar, en el sentido de que estas familias, estos ciudadanos que viven en la zona, se den cuenta de las malas políticas que están llevando en el gobierno, horribles, que no sabemos en qué va a parar, ya que el gobierno está inactivo prácticamente, meses y meses y meses y quizá más de un año y pico con esto, y sin embargo no han atinado absolutamente a nada. No les importa mucho el tema de la población, a ellos lo que les importa es de que, en lo que vemos nosotros acá en el este, es de que les importa que las empresas envasadoras de agua hagan dinero. Así que debe haber alguien, los franceses de Salus, y de otras empresas que hay acá, están haciendo muchísimo dinero. Y bueno, el que sufre la población es el trabajador, es el que pone día a día su fuerza de trabajo para que esta gente gane millones de dólares y bueno, y el pueblo sufra, qué es lo que está pasando. Entonces hoy por hoy pensamos que lo que hay que hacer es movilizarse en este tema. Acá hacemos lo que es posible, hemos hecho muchas reuniones y vamos constantemente a estas reuniones que se hacen en diferentes lugares. La población, el Maldonado, cuando viene el invierno, posteriormente al verano, baja muchísimo, como se ve acá en Piriápolis. Nosotros tenemos en verano una población de 40, 50 mil, 60 mil personas según el tiempo. Y bueno, y hoy por hoy creo que Maldonado y los pueblitos adyacentes no llegamos a 7 mil. Por lo tanto, es difícil con este tema, que la gente vive bastante separada uno de otro. Y entonces, igual, no obstante, tratamos de luchar, de pelear con el tema este, porque hay que crear conciencias de que los gobiernos no dan bola a la... no dan escuchan, no escuchan al pueblo, no escuchan al... y hacen cualquiera viene y hace cualquier cosa. Entonces uno va a la intendencia, consulta, pregunta, y nadie sabe nada. Va al municipio, menos. Entonces es una cosa que es muy preocupante. Yo hablo a nivel rayano, a nivel de abajo, en ese sentido, y conocemos cientos de compañeros que están preocupados por estos temas, y bueno, nosotros lo que decimos es que este es un tema social, es un tema de medio ambiente, pero es un tema de conducción política de los gobiernos. Por lo tanto, hay que cambiar la pisada, hay que ver la gente que trabaja por el bienestar del pueblo, y bueno, ahí están la Radio Centenario a la cabeza de estos temas, la gente de la Unidad Popular también, los compañeros del 26 también. Entonces, yo creo de que esto va a resultar, el hecho de que mucha gente se dé cuenta de la situación caótica que vivimos, que puedan darse cuenta en este sentido, en qué podemos estar y colaborar en todos estos temas. Hay compañeros que trabajan fervientemente en el frente político, hay compañeros que trabajan fervientemente en el problema sindical, y hay otros que trabajamos en los temas sociales y de medio ambiente, pero conscientes totalmente de que esto es un tema político de conducción. En eso estamos, y también podemos decir de que estamos en estos momentos en todo Maldonado preparando los grupos de medio ambiente, preparando el tema de la próxima zafra, digamos, del verano, y viendo el problema de las dunas, de todo ese tipo, por las correntías que vienen desde las zonas altas de los cerros, que con los problemas, como yo les comentaba hoy al principio, de el arroyo Zanja Honda, que es un aporte importante, ahí vemos que, vamos a decir, de que los perjuicios son grandes, los perjuicios que se están haciendo acá son grandes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, contra el trabajador, contra la gente que tiene su familia establecida en el departamento. Pero a veces no podemos creer de las reacciones que no se tienen, de la gente que se inmoviliza, y bueno, cada uno estamos tratando de hacer lo máximo en lo que estamos. Indudablemente que el Frente de Elia Villalba, al quien nosotros escuchamos todas las compañeras y compañeros que están ahí, los escuchamos todos los domingos y vemos cuál es las situaciones en diferentes lugares. Queremos felicitarlo en el tema de que escuchamos la voz de mucha gente de diferentes lugares del país. Eso es importantísimo, tratar de aunar todos los problemas que hay en el país con los temas de medio ambiente. Eso es muy importante y bueno, queremos apoyarlos en ese sentido al frente de Villa Villalba, y que cuenten con nosotros en todo momento. Podremos a veces tener visiones un poquito diferentes en algunos temas, pero en realidad todos estamos ahí aunados y dándole para adelante. Así que los temas, como es difícil desarrollar una visión, una persona sola, que no estamos acostumbrados a esto, y bueno, por lo tanto, creemos de que igual vamos a tener éxitos en el futuro, porque se nos acercan épocas muy importantes en el año 24 y en los diferentes frentes, que entre ellos el Frente Ambiental de Lucha Ambiental de Delia Villalba, sabemos que podemos aportar mucha cosa, y se nos vienen los tiempos también de juntar lo que es medio ambiente con el tema político. Así que queremos agradecerle a todos los compañeros, a todos los que están en esto, su lucha, su bondad, su fortaleza, y bueno, veremos en otros aspectos específicos, en otro momento, poder hablar con que nos hagan preguntas sobre algunos hechos. Nosotros hemos tenido reuniones con la directora de Medio Ambiente, Betty Molina, de la Intendencia, sobre los problemas de retención de dunas en las playas de Maldonado, que vemos de que hay problemas. También en Maldonado siguen plantando árboles en suelos que no son de prioridad forestal, siguen para adelante, nadie les dice nada. Y cada vez, año a año, saben ustedes que hay más árboles plantados y por lo tanto nos falta más el agua, porque estos señores se chupan todo el agua que quedan en las capas freáticas, y bueno, por lo tanto no creemos que haya soluciones de parte del gobierno con tan poco tiempo que les queda. No han hecho prácticamente nada en esto, han amagado este tipo de cosas, no tienen la menor idea sobre qué hacer. Y bueno, veremos también con los temas que no vengan, el tema del hidrógeno verde para el sur, esperemos que no. Un abrazo a todos, queremos agradecerle al Frente de Delia Villalba estos minutos, a pesar de los problemas de comunicación, y sobre todo a los oyentes de la 36 y a la propia radio y los trabajadores de la radio. Muchas gracias y será hasta el domingo.